lunes 28 de mayo, arriesgarse para el éxito. Los miembros de iglesias adventistas tienen un gran potencial para el ministerio. Muchos se entusiasman y desean participar en la evangelización en sus iglesias. Sin embargo, los que dirigen a veces son reticentes a permitirles participar. Detrás del pensamiento de que solo los profesionales pueden hacer esto, está el temor de que los miembros puedan hacer o decir algo equivocado y que la gente se aleje de Cristo y de su iglesia. Es triste que esta resistencia predomine, aun cuando algunas personas están bien preparadas para un ministerio. El Espíritu Santo y sus promesas no son exclusivos para los líderes. Son para todos los que están dispuestos a entregarse con fe y sumisión al Señor, negándose a sí mismos y trabajando por la salvación de otros. ¿Qué principio que Jesús enseñó en Mateo capítulo 7, versos 17 y 18, debería eliminar los temores de los líderes preocupados? ¿Cómo distinguimos entre los frutos buenos y los malos y cómo deberían los líderes de la iglesia estar involucrados en este proceso? Además, ¿cómo hacemos esto sin juzgar a los otros? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si cada árbol bueno da buenos frutos, los líderes deberán concentrarse en cultivar árboles buenos. Como respuesta al llamado del Evangelio, debemos primero ser alguien para Jesús antes de que podamos hacer con éxito cosas para Él. Si conducimos a la gente a tener una relación profunda con Jesús, el Espíritu Santo se asegurará de que lleven el fruto correcto. Nuestra parte es conducir, enseñar, adiestrar. La parte de Dios es bendecir su ministerio. Si prestamos una atención adecuada al crecimiento espiritual y a las habilidades prácticas, podemos confiar en que las personas producirán el fruto correcto. Ciertamente, puede haber un elemento de riesgo, dependiendo del ministerio asumido y del nivel de adiestramiento. Pero recordemos que aún los discípulos que tuvieron al mayor maestro nunca ganaron a todas las almas a las cuales apelaron. ¿Has sentido alguna vez que tus dones y tus talentos no eran apreciados? ¿Cuál podría ser la causa? Mírate por dentro y ve si la falta está contigo y con algunas de tus actitudes, orgullo y otras, en lugar de mirar a otra parte.